chiquitas y las grandotas. Sin duda, hay unas que han sido más experimentadas en esto de destruir a la gente, de destruir a la humanidad, de destruir los sueños, como decía nuestra compañera. Las cárceles no solamente cuartan la libertad de poder ir y venir hacia un lado y hacia otro, cuartan todas las libertades humanas y quieren someter al individuo. Y bueno, pues está aquí nuestro compañero, aquí del Auditorio Che Guevara, que nos va también a leer un documento que él escribió acerca del sistema carcelario. Y después estaría nuestro compañero Jacobo, que también va a hacer uso de la palabra. Un día un llamado el espíritu libre. La cárcel ejemplifica el rostro del sistema mundo capitalista. Es su esencia. Al ser la cárcel la conformación por excelencia del Estado, y para procurar ese Estado, la necesidad de un gobierno cualquiera, el cual legisle para dar sentido a la cárcel. El confinamiento a la cárcel es la coerción sobre el cuerpo libre y sobre su psique, sujeto a la relación concreta con el Estado, a su modo de ser, a sus reglas. Pues la degradación que se vive en la cárcel no es por causa de los individuos ahí hacinados, sino por la propia lógica del panóptico capitalista. La degradación es la propia degradación de todo sistema, degradación del Estado en su conformación capitalista. Mumia Abu Jamal entendió muy bien esta lógica del panóptico carcelario desde sus primeras incursiones con los Panteras Negras. Entendió que el sueño americano, el sueño de los blancos, solo era el sueño carcelario, por eso su gustosa enajenación a la sociedad del espectáculo. Y desde entonces Mumia decidió ser libre, luego entonces desenajenarse del alienamiento producido por los medios de condicionamiento masivo, los cuales mostraban otra realidad que no era el rostro real del sistema mundo capitalista, el rostro de un gran sistema carcelario global. Y el partido de los Panteras Negras sería parte de ese camino en su liberación. Surgido en 1967, para 1969 existían cerca de 40 delegaciones en todo Estados Unidos y el partido contaba con varios miles de miembros, entre ellos un joven Mumia de apenas 15 años cumplidos. Él era parte de los delegados en Filadelfia. Su cargo, lugarteniente de información, esto es, el desarrollo de la propaganda del partido. De los 15 miembros que tenía el partido Pantera Negra, nos dice Mumia, en Filadelfia en la primavera de 1969 nos multiplicamos por 10 en un solo año. Hablábamos en mítines contra la guerra, asistíamos a reuniones en las escuelas, tuvimos encuentros con estudiantes de instituto, nos reuníamos en las iglesias, trabajábamos con las bandas y proporcionábamos transporte a las inmediaciones de las cárceles. Donde quiera que fuéramos, llevábamos siempre el programa y plataforma de 10 puntos del partido Pantera Negra como guía para nuestros esfuerzos organizativos. Para mayo de 1969, el panóptico carcelario reacciona ante los Panteras Negras y trastoca su organización.